Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda, soy integrante de la Murga Los Príncipes de la Boca y mamá y de la comisión directiva del Fútbol Club Playón. Bueno, hace unos meses que, o sea, siempre fue esto de que quieren comprar el espacio que es del barrio, siempre que aparece un dueño, siempre que esto, siempre que lo otro, cuestión. Lo concreto es que el lunes apareció un camión con vallas para cerrarlo, con estos carteles de publicidad de obra. Y bueno, por eso nos autoconvocamos y estamos acá luchando por el espacio. Es un espacio donde lo usa toda la comunidad del barrio de La Boca. Hay escuelita de fútbol, escuelita de murga. Es un lugar de los chicos y de la comunidad del barrio. Lo usan los turistas porque es súper reconocido mundialmente también. Se sacan fotos, juegan a la pelota, le compran la coca a los chicos. Así que nada, estamos luchando por este espacio que hace muchos años que lo tenemos y no queremos que se pierda esto porque un pibe en el playón es un pibe menos en la calle. Así que bueno, básicamente eso, luchamos por el espacio y que bueno, estamos juntando firmas acá en la Madrid Berlucea del barrio de La Boca para que el gobierno nos atienda y nos dé una mesa de diálogo con el nuevo dueño o quien sea para resolver la situación, porque no podemos estar así, estamos acampando desde el mismo lunes que nos enteramos sobre esta problemática. Así que bueno, eso, el que se quiera acercar a juntar firmas, estamos acá todos los días.